Fónica en este momento con Elsa González. Elsa González es una ex trabajadora de Alpargatas, una de las 250 personas despedidas de Alpargatas en la provincia de La Pampa, y han conformado una especie de agrupación que fue anunciada hace algunos días con el objetivo de visibilizar su situación y reclamar ante las autoridades del gobierno para poder reinsertarse laboralmente, ¿no? Así que de este tema vamos a hablar en el día de hoy en la mañana kermesera. Elsa, ¿qué tal? Buen día. Sebastián González lo saluda. Hola, muy buenos días, Sebastián. Gracias por atendernos. ¿Cuál es la situación de los trabajadores y de las trabajadoras despedidas de Alpargatas al día de hoy, cuando ya pasaron 3-4 meses? 5 meses han pasado. 5 meses, exactamente. Y es desesperante. Es desesperante. Estamos todos buscando trabajo, repartiendo currículum, tocando puertas, claro, cada uno por su lado, ¿me entendés? Y es encontrarse con colas interminables para conseguir trabajo. Somos personas de entre 44 a 54 años, que somos grandes para salir a buscar trabajo. Estamos compitiendo con chicos jóvenes, y vos viste que está muy difícil conseguir trabajo. Sí. Habíamos tenido propuestas, esperanzas de que el gobierno hiciera algo por nosotros, se llenaron planillas, se iban a hacer cursos o otro tipo de capacitaciones, y seguimos esperando y no tenemos respuesta. Llevamos 5 meses, nos estamos comiendo la indemnización o lo poco que queda uh-huh. de la indemnización, y necesitamos trabajar. ¿Se imaginaba en algún momento, a esta edad, estar atravesando esta situación? No, vos sabés que no me lo habían dicho, pero lo había pensado muchas veces. Digo, espero que la gente entienda lo triste que es llegar. Yo entré con 20 años a la fábrica, hoy tengo 49 años, Sebastián, y te imaginas lo triste que es tener que salir a hacer trámites de despido, trámites en ANSES, y con casi 50 años tener que salir a buscar trabajo. Vos sabés que nunca había vivido esto, porque ya te digo, antes de entrar a la fábrica era empleada doméstica, con 20 años entré ahí, tengo casi 50. Y es muy triste, y como yo, muchísimos compañeros, ¿ah? Muchísimos compañeros que me llaman, que me mandan WhatsApp, y que qué hacemos y dónde vamos, y estamos todos iguales, ¿me entendés? Con la edad que tenemos, porque es gente grande, somos grandes para salir a buscar trabajo y somos jóvenes para jubilarnos. Imaginas que me faltan 10 años para jubilarme. En ese sentido es importante lo que están haciendo ustedes mismos, ¿no? Esto de agruparse, de tratar de buscar una solución en el conjunto, porque están todos afectados de la misma manera. Claro, claro. Por eso fue la idea de decir, nos agrupamos. Son el 80% que despidió Alpargatas está sin trabajo. ¿Entendés? Y somos los más grandes, ¿me entendés? Cuando se echaron los primeros 73, el dolor que quedó de la gente grande, que quedó porque despidieron a los más jóvenes, o a los más nuevos también, el dolor que quedó para nosotros, ¿no? Y nosotros nos consolamos diciendo, son jóvenes, van a conseguir trabajo. Sabíamos que en la próxima íbamos a ser todos. Y es muy triste salir con 50 años a buscar trabajo. Es muy triste. Uh-huh. Tengo compañeros que están desesperados, que ya se nos termina el pago del fondo de desempleo con 6 meses, con 12 mil pesos. Claro, queda un mes. ¿Les queda un mes por cobrar? Un mes nos queda por cobrar, creo si no me equivoco, el fondo de desempleo, sí. Ese subsidiado, que es de 12 mil pesos, y pasamos a cobrar, que no estoy muy segura, que entre 3.500 y 3.900. ¿Qué podemos llegar a hacer con 3.900 pesos para mantener familias, ¿me entendés? Sí, no. Y mucho menos en la situación actual con los niveles de inflación, con lo que han subido los precios de todas las cosas. Obviamente ya ese dinero no alcanza para vivir, que yo creo que ni una semana. No, esa es la verdad. No alcanzás ni a pagar servicios con 3.900 pesos. Uh-huh. Elsa, vi una frase por acá cuando presentaron la agrupación justamente, que la verdad que me parece que refleja mucho, ¿no?, la situación actual, y es: nos sentimos abandonados. Es así. Nos sentimos abandonados por el gobierno nacional, provincial, como vos les quieras decir, ¿no? Nos sentimos abandonados. Somos gente grande de trabajo, nadie ha hecho nada por nosotros, promesas, ¿me entendés? Los vamos a capacitar, pero hay gente capacitada dentro de la fábrica, o sea, fabricamos zapatillas, pero tenemos gasistas, empleados terapéuticos, hay un montón de oficios ahí adentro, ¿me entendés? Solo queríamos que la Secretaría de Trabajo o el Ministerio de Trabajo, no sé, nos dijera, bueno, acá hay un puestito, acá hay otro puestito, ¿me entendés? Porque supuestamente para eso están totalmente abandonados. Y qué feo, te puedo decir que es feo llegar a 50 años y tener que salir a buscar trabajo entre chicos jóvenes. Uh-huh. A través de la agrupación van a presentar algún tipo de pedido formal, van a iniciar algún tipo de reclamo como movilización, por ejemplo, o algo por el estilo. Ayer llevé una nota al vicegobernador, le llevé una nota a Peduentá y otra a Bertone, pidiendo que nos reciban, que nos escuchen, para ir con los compañeros, que está bien, vamos, y que reciban, no sé, 4 o 5, ¿me entendés? Que todos los compañeros pueden hablar, todos los compañeros pueden hablar. Somos una agrupación que está dispuesta, mira, a salir a golpear todas las puertas de Santa Rosa. Tanto como ya te dije, provincial y nacional y privado. Todo aquel que necesite tenga un empleo para ofrecer. Somos gente grande, pero gente responsable. Hemos estado casi 30 años adentro de esa planta. Hay gente que fue despedida con 33 años de trabajo. Por algo estuvimos ahí adentro tanto tiempo. Somos gente responsable, gente de trabajo, que no estamos pidiendo subsidios ni planes sociales. No queremos. Te digo que es muy incómodo para una persona que laburó durante 30 años ir a cobrar un fondo de desempleo habiendo estado en tu casa al pedo, buscando desesperado trabajo, ¿me entendés? Sí. Es muy incómodo. Pero bueno, como dicen, hay que ponerle el pecho, estamos todos reunidos, estamos todos reunidos con los compañeros y como ya te dije, vamos a salir a golpear todas las puertas de Santa Rosa para que nos escuchen, porque realmente nos abandonaron. Elsa, en esta nota que presentó en el día de ayer a diferentes funcionarios, puntualmente, ¿cuál es el pedido y cuál entiende usted que por ahí sería la vía más rápida para poder solucionar un poco, ¿no?, lo que están pasando? Queremos volver al sistema laboral. Queremos volver al sistema laboral. Queremos que nos escuchen y que nos den alguna solución, ¿entendés? Sí. El pedido sería que, por ejemplo, para el gobierno provincial o bueno, para el municipio, sean prioridad a la hora de donde haya un cupo laboral. Claro, para la gente grande. ¿Analizaron? Sí. ¿Analizaron la posibilidad de armar cooperativa, por ejemplo? Estamos dispuestos a escuchar todas las propuestas. Sí. Cuando se habló de cooperativas de trabajo, y estamos dispuestos, tienen que solo reunirse con la agrupación y si hay cooperativas para ponerle a hacer una cooperativa de 10, de 20, de 30, hay gente, ¿me entendés? Estamos dispuestos a escuchar todas las propuestas que nos traigan, que sean de trabajo. No vamos por otra cosa más, Sebastián, que por un trabajo digno. Elsa, ¿van a volver a hacer algún tipo de presentación, algún tipo de conferencia para los próximos días? Estamos pensándolo. Primero nos vamos a reunir entre nosotros. Vamos a hacer una reunión más con todos los compañeros y después vamos a hacer una para los medios. Gracias a Nerio Medina, que era nuestro gremialista, que ya no somos más agremiados, pero él está con nosotros, no nos deja, nos apoya, nos encamina. Para nosotros esto es todo nuevo, nosotros solo sabíamos trabajar, ¿ah? Pero gracias a Dios tenemos ese apoyo. Porque realmente nos sentimos solos. Mucha gente dice eran empleados privados, cobraron indemnizaciones, Sebastián. Sí. Pero era la empresa privada. Nosotros éramos todos pampeanos. Había gente de Anguila, había gente de Toay, trabajando ahí. Era una empresa que le podía dar trabajo a 1.200 personas de La Pampa. Sí, sí. Y terminamos siendo 250 despedidos. No, seguro. Aparte, fue una empresa siempre productiva, ¿no? Y da mucha bronca saber que la apertura indiscriminada de las importaciones, los tarifazos, bueno, todo ha perjudicado justamente a que, empresas como Alpargatas pudiera continuar su labor. Sí, esa es la realidad. Fuimos arruinados por las malas políticas de este gobierno, porque te puedo asegurar que la fábrica se la aguantó lo más que pudo, ¿ah? Pero nosotros teníamos los galpones llenos de zapatillas que no se vendían, ¿ah? Y esa era también nuestra desesperación estando adentro, ¿ah? Que fabricábamos y no se vendía, ¿ah? Por las exportaciones, por todo lo que vos nombraste, ¿me entendés? ¿Ah? Nos arruinó mal. Y se trabajó hasta el último día. Lo sabemos. Se trabajó hasta el último día, la gente, en ese entonces los jefes que teníamos, todos le poníamos el hombro a la empresa, porque no era ya cuestión de operarios, era hasta los jefes, instructores, todos preocupados por quedarnos afuera de la planta, y ya te digo, éramos todos grandes, ¿sí? El que menos años tenía 44 años. Y gente con 33 años de servicio. Sí, sí, sí, sí. Elsa, muchas gracias por atendernos, por contarnos la situación, visibilizar lo que están atravesando los trabajadores y las trabajadoras de Calzar, de Alpargatas, después del despido, ¿no? Porque me parece que esto es lo que refleja, ¿no? ¿Qué es lo que queda después de los despidos masivos o del cierre de fábricas o de plantas, ¿no? En una Argentina que después uno tiene que escuchar al presidente, ¿no? Decir, bueno, está todo bien, estamos mejor que en 2015, sí, o cosas por el estilo. Da mucha bronca, impotencia también. Sí, es una impotencia escuchar ciertas cosas que dice, es una impotencia muy grande. Pero, hay que, como ya te digo, seguir poniéndole el pecho, nos vamos a seguir juntando, lo vamos a seguir comunicando. Ahora vamos a esperar la respuesta del vicegobernador, de Pedventá, de Bertone, a ver cuándo nos van a recibir, y nos vamos a sentir nos vamos a seguir agrupando con los chicos. Muy bien. Bueno, ojalá que tenga una pronta solución toda esta situación. Yo sé que no nos van a dar 250 puestos de trabajo mañana, lo sabemos, pero la vamos a ir remando hasta que cada uno de nuestros compañeros pueda llegar a un trabajo digno. Muy bien. Bueno, por eso la verdad que le deseamos lo mejor para usted y para todos sus compañeros y compañeras, ¿eh? Muchísimas gracias, Sebastián, por tu espacio. La verdad, de corazón, muchísimas gracias. Gracias por atendernos, ¿eh? Que estamos en comunicación, quédese tranquila. Muchas gracias. Hasta luego. Elsa González, ex trabajadora de Alpargatas, fueron 250 despidos, en la última tirada fueron 250 despidos, ya venían despidiendo gente anteriormente de esta empresa que cerró el año pasado. Y bueno, esta es la situación, ¿no? Este es el después, todo esto que nos acaba de contar Elsa González. Han formado una agrupación de trabajadores y de trabajadoras, bueno, pidiendo visibilizar primero que nada la situación que atraviesan y en lo posible volver a ser reinsertados dentro del mercado laboral lo más rápido posible. Seguimos en la mañana kermesera, 25 minutos ya pasaron de las 11. La mañana kermesera, hasta el mediodía en el 106.1. RadioKermés.com es la radio de la Asociación Civil El Ágora. RadioKermés.com. Spent the day.